dependeré solo de ti. Mi Jehová Jiré, dependeré solo de tu amor por mí. Dependeré solo de ti. Mi dulce proveedor, dependeré solo de tu amor por mí. Me gozo, Señor, en depender de tu amor. Dependeré solo de ti. Mi Jehová Jiré, dependeré solo de tu amor por mí. Dependeré solo de ti, mi dulce proveedor. Dependeré solo de tu amor por mí, pues yo creo. Tus promesas son eternas, Señor. Eres nuestro pastor. Me faltará, pues toda dádiva proviene de lo alto, Señor. Confiadamente esperaré. Puedes decírselo al Señor, puedes levantar tu corazón y decírselo con fe. Dependeré solo. Mi Jehová Jiré, dependeré solo de tu amor por mí. Dependeré solo de ti, mi dulce proveedor. Dependeré solo de tu amor. Proviene de lo alto, Señor. Confiadamente esperaré en ti, pues toda dádiva proviene de lo alto, Señor. Confiadamente esperaré en ti. Confiadamente.